En estos días de violencia, la violencia aparece en la tele. Parece tener sus responsables. ¿Quiénes son? La tele nos habla de los violentos de siempre, los manifestantes, los activistas. Eso dice. La tele siempre muestra a los violentos con cierta saña, en la cancha, en las marchas. Los violentos son violentos por naturaleza. Son el mal encarnado en personas. ¿Qué digo en personas? No son ni personas, son delincuentes, inadaptados y irrecuperables, nos dice la tele. Una editorial del diario La Nación se titula La violencia no es protesta social. Ayer escuché al gobernador Cornejo hablar de ellos. Una minoría ruidosa, decía. Una minoría ruidosa y encima violenta. La frase «la violencia no se justifica» se repite hasta el cansancio, en la tele y en las calles. Un filósofo católico, mejor dicho, el filósofo más influyente de la Iglesia Católica y además de filósofo un santo, Santo Tomás de Aquino, tiene entre sus afirmaciones más polémicas la famosa definición de la guerra justa. Para una guerra justa hace falta una causa justa, dice Santo Tomás. ¿Cuál es la causa justa que justifica la guerra de estos días? ¿La del gobierno, de hacer ajustes económicos sobre el bolsillo de los que menos tienen? ¿O la de los manifestantes de repudiar e intentar impedir ese avance sobre los abuelos, los pobres, los discapacitados? Thomas Hobbes, filósofo inglés, dice que el ser humano es por naturaleza violento, las leyes y el Estado. Entonces el ser humano viviría en un permanente estado de guerra. ¿Pero quién maneja el Estado? ¿No son también seres humanos? ¿Y no será que el Estado, al momento de reprimir la protesta social, está defendiendo los intereses de los gobernantes de turno? Y si esto es así, ¿puede ser que algunas leyes no sean justas? Porque, finalmente, aprobaron la ley que le quita a los jubilados, a los que cobran asignación familiar, a 17 millones de personas una parte de su dinero. ¿No es esta otra forma de violencia? Cuando un gobierno decide quitarle a los débiles y proteger a los fuertes, ¿no es una forma de violencia? Reprimir, y sobre todo del modo en que se hizo en estos días, ¿no es violencia? ¿La forma de reprimir de estos días no generó más violencia? ¿La violencia de estos días no es una guerra de todos contra todos? ¿O será una guerra de algunos contra algunos? ¿O de una minoría contra una mayoría? Karl Marx, filósofo alemán, nos dice que hay una especie de guerra entre las clases sociales, entre los ricos y los pobres, que ha existido en casi toda la historia de la humanidad. Y él le llama lucha de clases a este fenómeno social que se da principalmente en lo económico, pero que también existe en otros planos como en el político y el cultural. Me siento tentado a aplicar esta idea a lo que ocurre en estos días. Pareciera que el gobierno defiende a los ricos, porque en ellos no cae ningún recorte. A ellos, a los ricos, ya no se les retiene impuesto por exportar, aunque exportar productos que también se consumen acá genere inflación. Tampoco se les mete la mano en el bolsillo por importar, aunque eso ahogue la industria nacional y deje a mucha gente sin trabajo. Tampoco se le cobra regalías a las grandes empresas mineras, aunque ellas contaminen el ambiente y pongan en riesgo la salud de todo un pueblo. Sin embargo, sí se le ocurre al gobierno cortar por la parte fina del hilo. Sí se le puede tocar el bolsillo a un abuelo, a un laburante o a un discapacitado. Me siento tentado de aplicar la idea de la lucha de clases a estos días de violencia. La violencia está ahí, todos los días, anónima, invisible, porque hay violencia que no sale en la tele. No sale en la tele la violencia de un macho pegándole a su mujer, la de un jefe maltratando a su empleado, la de un padre golpeando a un niño, la de un estudiante que está aislado en una escuela por ser negro. Y en este caso, la de estos días, tampoco sale en la tele toda la violencia acumulada en una sola decisión de un gobierno. Todas esas violencias, aunque no salgan en la tele, son también la violencia de los violentos de siempre.